En tu suelo cubierto de flores, a los besos de tibio terral, terminaron guerreros dragones, solo reina la marcha final. Adelante la rica y la mala, al trabajo sin más dilación. Y seremos así, resignados.